Señoras y señores, bienvenidos al único y máximo espectáculo de baile. Es tiempo de diversión total. Escuchen todos. Aquí está la experiencia, la fuerza, la precisión y la calidad. Prepárate, prepárate para vivir la secuencia más extrema. Con ustedes, DJ Chubis. Chubis, the number one DJ. Sasha el pescador es un titán, un trovador, un loco dice que soy, que me pierdo en el licor, y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. ¡Cumbia! Yo que tan loco estoy, enamorado de vos. ¡Enamorado! Este es el momento, el show más impactante en la pista. No sabes cómo me alegra. ¡Actívate! ¡Es Chubis! ¡Chubis! Te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, mi querer. ¡Échale cumbia! DJ Chubis desde Exo de Poderosa. Para todos los fans de esta tarde, vamos a chupar, muchachos. Ahora sí, aquí está lo esperado, lo que todos han pedido, grabado de Chubis. Aquí está, muchachos, para todos ustedes. Escuchen esto, ahora. Solamente Chubis DJ hace temblar la tierra con sus mezclas. ¿Cómo? ¡Oye, sicarios! ¡Oye, Ángeles Junior arriba! ¡Gente de Apando, Lizaré, Andy Boys! ¡Ahora! Quiéreme, si tú piensas en que moriré. Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¡Vamos! Porque estamos chuanas de pan, la salida, muchachos, todos juntos. Todo me parece triste, no puedo dejar de ver. ¿Y qué más? En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás. Para mí todo era un sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidar. A ver, lo que estamos chupando para olvidar. No me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte. Para olvidarme de ti. Amigo mío, ¡Solo con ayuda! salgo a buscar. ¡Canta! ¡Hola! Y no te encuentro. ¡No! Te haces negar, ya no te siento. No sé cómo cambiar tu sentimiento. Contesta, por favor, que yo te amo. Yo no sé qué será de mí sin tu amor. Yo no sé qué será si te vas. Yo no sé qué será de mí sin tu amor. Yo no sé qué será si me vas. ¡Dale más fuerte! Chupando para olvidar ese mal amor. Perdí, vamos a cantar. No sé cuándo. Dice, te perdí. Amor. Oye, Chubis. Dale sentimiento, hermano. DJ Chubis. La gente de Huachi, San José, arriba. ¡Canta, canta! Engañado, quisiera ocultar mis labios. giras, el chochero. Oye, toletazo. Ponte las pilas con lo que se viene. Van a chupar y chupar. Vamos a chupar el solo encanto y dolor. En mi vida solo encanto y dolor. ¡Oye, mi llave! Tranquilo, mi llave. Sin llorar, mi llave. ¡Ok! ¡Eso! Y la mejor música, las mejores mezclas. Con Dice Chumi se vive en directo para ti. Lágrimas que brotan de mis ojos son las lágrimas por tu amor. No el destino me ha golpeado, yo lo estoy agonizando por tu amor, por tu amor, por tu amor. Te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Escucha las mezclas divertidas con Chumi DJ. 3, 2, 1. Suena Luis DJ. ¿Dónde estás, bailarín? Para el mundo. ¡Oh, oh! Al son de la cumbia. Los de Mario. ¿Cómo? Los de Mario. ¿Dónde está mi padre, su madre, Jesús de Gran Poder? ¡A la madre de Santa Rosa! ¡Escucha esto! We'll be right back. música para recordar y seguir chupando. En vivo DJ Chubis ahora. Chichas. ¡Oye! que estamos borrachos como chumis, arriba. A ver lo que estamos en Santa Juicio también, vamos a cantar. Chupando, dale, padre, gracias. Hasta la próxima.